Autofoto programa 37, miércoles 1 de junio de 2016. Hoy es día grande en Autofoto porque tenemos música en directo y ya sabéis que eso nos pone de muy buen humor. Y si encima la música la ponen las dos artistazas que tenemos ya en el estudio, pues ya no se puede pedir más. Vamos a charlar con Gema Fernández y Sil Fernández. Ellas son del Agua y nos van a presentar su disco Globoflexia. Me voy a atascar varias veces a lo largo del programa con la palabra globoflexia, ya os aviso. Además es primer miércoles de mes, así que ya sabes que toca Los Perros Románticos, nuestra sección de poesía que coordina y presenta Eduardo Yagüe y que hoy nos va a acercar a la obra de Alejandra Pizarnik. Luego tendremos música en directo, pero vamos a empezar ya pinchando ese disco Globoflexia de Del Agua. La pista número uno, además de dar título al disco, sirve para el primer videoclip que presentaron hace unas semanas y que ayer compartimos con todos en las redes sociales. Globoflexia en Autofoto. ¿Dónde encontraron a Norbert? Justamente ahí, Frank. ¿Nos hacemos al agua? No, ya hice aguas en el ayuntamiento. Lo descubrió casi al final. No es suficiente poner límites al mar. Cada domingo sí o sí le compraba a papá un globo en la feria local. A su muñeca lo ataba con doble nudo si no se escapaba. Pero flotaba más allá. Ella mordía con los dientes la cuerdita para liberar. Sueños de la cabeza, que ya no puede el cielo contener más. Los dos informes llenos de gas, en libertad, provocando en silencio un guiño a las estrellas, sin dar cuentas a quien quiere manejar su vuelo espacial. De plata o nube de caramelo. No digas más que el tiempo al final me desinflará. No me hace falta gas para emprender el vuelo. Mi vuelo hoy dice papá, compro uno más si me regalas un sueño de tu cabeza que ya al cielo le hace. Cuerpos informes llenos de gas, en libertad, colgando una sonrisa al rostro de un cometa, sin dar cuentas a quien quiso derribar tu vuelo espacial. Ah. Globoflexia es la pista número uno, es el título genérico del disco, y las autoras de esta maravilla están ahora mismo en Radio Crash, han venido a Autofoto y yo estoy muy contento. Sil Fernández, Gemma Fernández, muy buenas. ¿Qué Hola, tal? Javi. ¿Qué tal? Uy, va, espera, que te abrí. Ahora sí, ahora Gemma. Ahora. Acércate un poco más porque aún así se te oye un poco lejos, pero bueno. Voy a empezar siendo súper, súper original. ¿A cuál de las dos le compraban globitos y luego arrancaba la cuerda? Oye, no te estoy oyendo nada. Bueno, para lo que dice tampoco. Vamos a probar y si no cambiamos de micro. Vale. Este es el segundo disco ya, o sea, cuidado que aquí hay en una discografía. En realidad es el tercero. Ah, vale. Es el tercero, lo que pasa que bueno, que no. Sí. Lo que pasa que no tuvieron, bueno, como somos un poco desastres, no tuvimos mucha promoción, pero es el tercero. Sí. Ah, vale. Porque el anterior era De Frente, que fue en 2008, sí, y el anterior, ¿de cuándo? Fue en el 2002, yo creo. O sea, que sacáis un disco cada 6 o 7 años. Sí. Esto que es por... Ahora sí te oigo. Ahora, justo en esta pregunta. Justo en esta pregunta. Sí, que, el primero que... era Del Agua, se llamaba Del Agua. Ah, vale. ¿Y por qué tanto tiempo? Pues porque nos empezamos a meter en otro tipo de proyectos, que claro, son los que dan más dinero, y al final no tienes tiempo en realidad para poder sacar lo tuyo. Claro. ¿Y este Globoflexia, que fue el año pasado, si no me acuerdo? Sí. ¿Qué tal fue? Pues muy bien. El parto, ¿fue largo? No digo la grabación sí. Y tal. Sí. No, la grabación en sí no, fue bastante, yo creo que en un mes... Bueno, un mes claro, lo que pasa que nosotras... Nosotras desistimos. Entonces... No fue lento, pero bueno, tampoco fue rápido. No, la verdad que... No, bueno, digamos que fue rápida la resolución. Sí. O sea, quiero decir, ¿grabamos el disco? Venga, lo grabamos. Lo que fue lento fue decidirnos a grabar el disco. Ah, vale. Exacto, vale. Otro motivo para que haya pasado... Si eso voy a poner en silencio el teléfono. Otro motivo para que hayan pasado 7 años de uno a otro, claro. Sí, que sí. Tal. Porque ahí, por ejemplo, las canciones de este disco, que son recopilación de esos 7 años, o son más o menos de la última jornada... Hay un poco de todo, vale. Un poco de recopilación, pero también hay de última jornada, porque claro, imagínate, en todo ese tiempo la evolución o involución, como lo quieras llamar, como se pueda, que se sufre, pues es muy grande, ¿no? No nos gusta lo mismo que nos gustaba. De hecho, hay muchísima diferencia de unos discos a otros. Claro. Todo el mundo es como, pero esto es Del Agua, ¿en serio? O sea, es como... Claro, el primero es unas guajinas y ahora es que eran unas niñas, guajonas. No, hacemos niñas grandes. Eso, esto es. Que el las letras, bueno, porque el disco hay que decir que viene con las letras, que eso me gusta mucho de los libros, pero es que es un poemario. Aquí me parece a mí que tiene algo que ver Gemma. Yo vais a ver a lo largo de la entrevista que yo no soy. Perfectamente, labia no tengo. Sí, ¿no? La parte más de letra, más la parte más poética corre de mi cargo, la parte musical, pues pues sí, la música también, ¿vale? Lo sé. La parte poética o literaria y la parte poético-musical es tuya. Hay que decir que Gemma además es escritora, bueno, es guionista también, escribiste algún guion. Sí. Si queréis seguirla, hay un blog, bueno, un blog, es una página de Facebook y no sé si hay blog también, que se llama Traficantes de Sueños. Había blog y desapareció. Oh, no, no sabes por qué. Te lo juro, no sé por qué. De repente un día entré y nunca más. Y dije, bueno, pues nada, pues total. Como era la página de Facebook, sí, ahí no. Bueno, pues buscáis en la página de Facebook Traficantes de Sueños y ahí veis las letras que se curra, bueno, y los poemas que se curra Gemma. Y sí, la letra que va, digo, la música que va antes o después, o mezclas. Va antes, o... normalmente. Sí, la verdad que el trabajo difícil lo tiene ella. Entonces yo le paso una melodía de voz. Wow. Y entonces ella tiene que adaptar la letra a la melodía que yo le doy. Porque es muy repugnante, porque no vale... Muy repugnante, o sea, ¿no? Es que ella la hace con las vocales, imagínate que hace... Que no hay palabra que exista, porque además ella piensa en inglés. Claro. Y no hay palabra que exista ahí para encajar, pero bueno. Y tienes que meter ahí a calzador, sí, como sí, sea. Pero mira, concretamente en el tema de Globoflexia, ese no fue así. Ya, ese no. Fue al revés. Uh-huh. Bueno, medio. Ella ese leyó... como que empecé con un poema que tenía Gemma hecho. Sí. Y empecé yo a hacerle la música y empecé a adaptar un poco su letra y luego ya, bueno, ya ella... Una adaptación. Vale. Claro, pues sí. Si os parece, vamos ya a la parte práctica del asunto y... Correcto. Presentándonos qué vais a tocar. Buena pregunta, Buena Javi. Pregunta. Os lo recuerdo yo. Sí, por favor. Con La vida en los zapatos, por hecho. Ejemplo. ¿Quieres decir algo? No, pues nada, simplemente que todos arrastramos una vida y que cada uno, pues que debemos de elegir la nuestra, las pisadas. Qué bonito, es que es una poeta, ¿eh? Es que la odio, de verdad. Este es el último problema. Decimos que se acabó del agua. Se disuelve. Un momento y se derrite en mi café todo el invierno. Dos de azúcar y a ignorar que falta tiempo para aprender cómo quitarse el sombrero. Si la cosa pinta mal y caminar es una excusa más para soñar despiertos con párpados de sal y a todo gas sin parar y lleno el cenicero de palabras que hoy son recuerdos. El calor, las luces de neón brillándome en los labios, el sabor, la historia la escriben hoy, la suela de mis zapatos y mi voz. Y en silencio, tras la esquina cobra vida lo que inventó. Una piel donde habitar cuando ya he perdido el control de lo que fui yo y soy no tiene precio. Ni una deuda que saldar y despertar es un dibujo más latiendo sobre un lienzo que flota en el mar y cantar es un nuevo comienzo. Aunque no exista el final, siento el calor, las luces de neón brillándome los labios, el sabor, la historia la escriben hoy, la suela de mis zapatos y mi voz, las luces de neón brillándome los labios, el sabor. La historia la escriben hoy, la suela de mis zapatos y mi mírame, sé dónde pisan mis pies y abrázame, no hay cosa mejor que hacer de momento. Mírame, sé dónde pisan mis pies y abrázame, no hay cosa mejor que hacer ni un momento. Mírame, sé dónde pisan mis pies y abrázame, no hay cosa mejor que hacer, ni lo intento. Mírame, mírame, y abrázame, búscame, búscame, reescríbete en la suela de tus zapatos y tu voz. Hay que decir que hoy tenemos un montón de público. Sí, sí. Es como un jurado. Está ahí. Jurado de la voz. Están al otro lado del cristal ahí. Les faltan los botoncitos para darle las luces. Y eso. Sí, sí. Tenía que ponerse de espaldas y luego que se dé la vuelta. Bueno, esto es Globoflexia, por cierto, por si os acabáis de enganchar, el disco del agua que estamos repasando en Autofoto de Radio Clash. Un disco que a mí me da la impresión, la primera y la segunda y la tercera vez que lo escuché, que es como... No sé si esto es buscado o salió. Es como muy cercano. O sea, hay canciones de amor, hay desamor, hay canción protesta, pero como muy... muy de cerca. Muy, no sé cómo explicarlo. Sí, puede ser. A ver, es que somos... Ah, claro. Ahora lo entiendo. Pues vale. No, pero yo creo que sí que imprimimos un poquitín el carácter nuestro. Nosotras somos personas muy cercanas y siempre lo defendemos. Lo defendemos mucho, por ejemplo, en el directo. Claro. ¿No? Creemos que no es suficiente con tocar muy bien, o contra, creemos que es importante la interacción y la conexión con la gente y que ellos participen y sean parte de nosotros. Y a lo mejor en las canciones pues eso queda un poco reflejado, no lo sé. Si me dices eso, sí. Pues genial. Sí, sí, sí, sí que se nota. Así pasa que luego vas a un concierto y en media hora te tocáis dos. Eso es cierto, también. que también os pasa un poco, que os ponéis ahí a dar la cháchara y luego pasa lo que pasa. Y nada, por ejemplo, es una canción que me llamó mucho la atención, porque no nos va a dar tiempo a escucharlas todas, entonces quería hablar de esta. ¿Esta cuándo la compusiste? Porque esta es de rabiosa actualidad, vamos. Sí, es la última. Bueno, os leo un párrafo para el que no conozca la canción. Empieza la canción diciendo: ¿y qué más da si caen bombas lejos de tu hogar? ¿A quién le va a importar que duerma la miseria detrás del cristal? ¿Quién reconocerá a los sin nombre que suplican paz para mirar sin más hacia otro lado y olvidar? A mí esto, vamos, a mí me trasladó a las fronteras estas que estamos cerrando para que no entre la gente. Obviamente, sí, sí. Pues sí, en realidad, ya de mano el disco ya quería titularlo Menos Globalización y Más Globoflexia, que iba a titularse así, pero al final me dijeron que era muy largo. Claro. Lo titulamos Globoflexia. Y con esta canción, Inhala, pues un poco es una crítica, pero también autocrítica a... pues a todo este montaje emocional que que nosotros mismos realizamos cuando decimos oh, qué horror todo y tal, ¿no? Apagamos la televisión, inhalamos y decimos a seguir con nuestra vida. Y es un poco también pues una denuncia a todo lo que está pasando y a decir, pues yo desde mi pequeño, o nosotras desde nuestro pequeño, desde nuestra pequeña trinchera que es musical, pues queremos, no sé, pues lanzar ahí un pequeño mensaje. Está Inhala, está Críticos, está No Nos Callarán, que luego escucharemos, sí, en directo. ¿Sabes? Sí, este disco salió ahí un poco revolucionario. No tenéis miedo a la ley Mordaza, ¿no? Cuidado, cuidado. Sí, tenemos demasiado miedo, sí, a la ley Mordaza y por eso. Ya, también es verdad. Bueno, que ni ley Mordaza ni nada, no sabéis si hay otro caso de cancelación de concierto. Mañana mismo iban a tocar Rivera en el Toma 3 en Gijón. Lo sé. Y ya no. Ah, bueno, sí. Además, sí. Rivera, o sea, Emilio Rivera y Esther Juste, que sí. Conocéis, bueno, o sea, muchísimo. Un ruido del copón. Espantoso, una cosa, sí, una cosa tremenda. O sea, guitarra y voz y ya veis. Bueno, es realmente una pena. Pues nada, aquí sí que hay música en directo. Venga, pues Si Llueve para Dos, por ejemplo, la baladita. Sí. ¿Un segundo? Hay que venir a finaos de casa. Es que ya, ¿qué se cree que es la vida? La, la, la, ya, la, la, ya. No acostumbro a pedir perdón si soplo amor de un labio a tu nariz. Descalza el algodón, deja huellas marfil si piso con pasión. Ya no hay asfalto en mí. No me invento qué es vivir. Trazo mapas de un yo que despliega sin fin. Le echo un pulso al dolor, le obligo a sonreír. Si eres explorador, ya hay fronteras en la, mí. La, la, ya, la, la, ya. La, la, la, ya, la, la, ya. La, la, la, ya, la, la, ya. La, la, la, ya, la, la, ya. Hoy me propongo existir sin prisa y sin reloj. Mido mi tiempo en ti. Abrazo una canción que silba un verso afín. Si llueve para dos, empápate de mí. La, la, la, ya, la, la, ya. La, la, la, ya, la, la, ya. La, la, la, ya, la, la, ya. Tremendo el público en el estudio, se pone en pie a ovacionar. Estamos repasando Globoflex, el tercer disco ya del agua, después del que lleva el mismo nombre que el grupo, y de Fent, que fue el del 2008. ¿Qué tal la acogida? ¿Qué feedback tenéis pues de la bien, gente? Muy bien, la verdad. Escucha? La verdad que yo creo que es el disco que mejor acogida tuvo de todos. No sé si es que también es porque estamos todo el día por ahí, ya nos estamos haciendo amigos de todo, amigas de todo el mundo, y ya creo que nos lo dicen por... Bueno, hombre, y la experiencia después de 3 discos, digo yo, sí, que sonará, también sonará mejor. Sí, pero que es la primera vez que, bueno, que vamos a tocar, tocamos alguna canción nuestra, y bueno, alguna persona se lo sabe, es como, flipamos, es como, Dios mío, no puede ser verdad. Incluso nos las piden, que eso ya es como, no puede ser. Dices, ¿sabes los títulos? Sí, sí, es maravilloso. Hay gente que dice, mejor que nosotros. Hay gente que dice, tocarnos la 4, yo, La 4. La 4 me gusta mucho. La 4, por cierto, es... Ah, no nos callaran, mira, eso después. Bueno, ya lleváis un videoclip, que precisamente con Globoflexia. ¿Qué tal la grabación? Pues mira, genial, porque contamos con un equipo maravilloso, que es el de Desenfocado Producciones, y que mola mucho trabajar con ellos, porque aparte de que somos profesionales, que tienen todo lo que no tenemos nosotras, que es organización, que es increíble. Organizaros a vosotras debe ser... Imagínate, se desesperaban. Sí. Y aparte de eso, captan muy bien la idea que teníamos. Casi no hubo ni que explicarle nada al director, a José Luis Velázquez, Jota, no... Qué bueno. Sí, sí, ¿no? ¿Qué grabasteis en Oviedo? No, en Avilés, en Avilés. Ah, en Avilés, vale. Es que en la calle esta por la que va caminando Gemma y tal, yo juraría que esto es Avilés. Pero bueno, sí, como porque sí, amiguitos, del agua son de Oviedo, nadie es perfecto. Es el único, es la única imperfección que tenemos. Las queremos igual. ¿Va a haber más videoclips? Seguramente sí. Sí, estáis en ello. Sí, seguramente sí. No estamos en ello, pero, pero como con nosotras nunca se sabe. Buena respuesta, Sil. Oye, vosotras sois la parte visible de Del Agua, pero bueno, en el disco hay una bandaza ahí tremenda. ¿Nos los presentáis? Bueno, si os acordáis de... Sí, todos. Bueno, está Sergio Pevida tocando la batería. Claro. Menos en una canción. Menos en una canción que Globoflexia, precisamente, que grabó Irra Fernández o Irra Álvarez. Es que nunca me acuerdo su apellido. Me va a perdonar Irra. Porque para nosotras siempre será Irra. Sánchez. Claro, es que es Sánchez. Es que siempre lo llamo Irra. Es como... Irra, y luego está en el bajo Pablo Lato, que también produjo el disco junto gato, con Sergio. Gato. Junto con Sergio García, que la verdad que ahí sí que hicieron una labor ellos también importante en el disco. Y Nacho García Pevida en la percusión. Luego colaboró Álvaro Bárcena grabando un pedal steel en un tema. Uh-huh. ¿Quién más? Que no se me olvide nadie, por Dios. Tenéis hasta un rap que la pondremos. ¡Ay, Rubo! Rubo en el rap de críticos, sí, que la pondremos. Maravilloso, ahí fue también. Estoy pensando yo... acabo de descubrir un fallo en el disco. Bueno, habrá unos cuantos. Ahora tengo una duda. La pista 6 se llama Críticos o Cínicos. Sí, es que inicialmente se llamaba... Cítricos, vamos a llamar. Cínicos, ¿no? Oye, no, era mucha coña, era como cínicos, cítricos, críticos, ¿cómo lo llamáis? Vale, vale. Pues, y entonces al principio era cínicos, luego lo cambiamos y bueno, pues al final ahí quedó. Que lo elija. Pues ya está, pues será la última que... A elección del oyente. ¿Y las ilustraciones de quién son? Pues estáis aquí muy... Son floridas, de Delfo, sí. Delfo, cantante de La Tarrancha, que también es diseñador. Uh-huh. Delfo Valdés. Y también nos hizo el diseño de frente, nos gusta mucho, también capta muy bien las ideas, uh-huh, nuestras ideas, y nos gustó mucho. Queríamos que fuera algo sencillo, uh-huh, y bueno, me da risa porque me dice un amigo, ay, mola mucho la portada del disco, ¿qué, es una gamba? Y yo, no... Una gamba. Una gamba. No sé, que la veía como la naranja y era, digo, una gamba. Estoy enseñando al público asistente a la portada del disco para que puedan valorar si es una gamba. Es claramente un globo con una cara de perfil. Sí, pero bueno, gracias. No es una gamba. Oye, ¿y merchandising o algo? Yo quiero camiseta de Del Agua. ¿Esto qué? Jolín, pues mira, precisamente quisimos hacer una cosa así simple, pues algo, un globo con una cara para poder hacer camisetas y eso. Estamos en ello. Tengo miedo a hacerlas yo a mano. ¿En esto sí estáis? ¿O? No, tampoco. Tampoco, pero bueno, queremos estar para cuando sea la presentación, porque sí, Javi, Sí, después de un año haremos la presentación del disco. Bien, somos de esas. Sí. Porque eso iba a ser lo siguiente, que el disco salió ya hace no sé cuándo y todavía no lo... De hecho, tenemos una sorpresa, que es que vamos a hacer un concierto con Del Agua en acústico en verano, pero no voy a decir más. Bueno, pues habrá que... Antes de la presentación, antes de la presentación. Va a ser un show. Vale, eso. Show del agua, ¿vale? Vale, habrá que estar. Me encanta porque siempre que vienen músicos a Radio Crash dan primicias hasta ahora. Sí, claro, pues todo primicias. Vale, pues habrá acústico del agua antes de la presentación. Bueno, y aparte de Del Agua, estáis me voy a dejar alguno, porque GPS, silbidos y gemidos, The Pink Rangers, Mariah Cidecco, Baudi o Baudí, no sé Baudí, sí. Comodoro Dandy y los Camaleones. ¿Cuándo componéis, queridas mías? Como vivimos juntas, pues como compartimos piso... Pues, a las 4 de la mañana. No, pero es muy como... Normalmente empezamos las cosas por separados, como, me cagé, se me ocurrió esto. Me lo entonces ella, pues tres días, digo yo, 3 años después, pues se pone con la letra y va... Y va saliendo. No, pero es que no es así. Ella me la manda y dice, se me ocurrió una idea. Y digo, ay, me encanta. Y tarda 3 años en acabarla. Porque es bloqueé. Verás tú cómo va a ser la ruptura del agua al final del programa de hoy. Que además me acuerdo mucho de ti porque de ti, digo, estoy señalando así, porque yo hago aquí gestos. Yo voy a clase de guitarra, ¿vale? Con el gran Quique Planelles. Y cada vez que me pone un ejercicio de bendings, yo siempre digo, nah, de esta vez ya no me vuelven a pelar los dedos. Y me vuelven a pelar los dedos. ¿Cómo tienes los dedos? Porque estás todo el día... pues tengo callo, yo ya tengo callo. No me extraño, debe ser una cosa... Que por cierto, no tengo dedos de señorita, si es lo que quieres preguntar. No. ¿Alguna vez me comentaste que eras autodidacta? Sí. No puede ser. Sí. Créeme que sí. La pasta que me estoy gastando yo... En nada, porque al final si me ¿sabes ves tocar... lo que pasa? Yo creo que ahora la gente se... No lo digo por ti, ¿eh? Dilo. Mide tus palabras. No. Gema, por favor, párame si ves que sí, me embado. Sí, ¿eh? Yo te... No, que la gente se volvió muy cómoda ahora con todo lo que hay. Pues tienes internet, tienes mogollón de cursos a la mano, hay muchos profesores, hay mucho tal. Y de verdad, de la que yo empecé a tocar no había nada. Claro. Yo empecé desde muy pequeña, con 6 años. Y yo, bueno, por suerte tengo buen oído. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que yo sacaba las cosas de oído. A ver, yo voy a ejercer un poco de hermana, es que de hermana es orgullosa, y voy a decir que yo empecé con ella a tocar la guitarra. Sí. Y lo del talento de esta chavala no es ni medio normal. No, yo creo que sí, porque ella me gustaba. Tiene un talento natural que yo dije, lo dejo. O sea, claro. Porque es que era exagerado, o sea, lo pillaba enseguida, tenía un... No, yo creo que es que yo le dediqué mucho tiempo. Mi infancia, lo que te decía antes, yo mi infancia la recuerdo con un cassette. Y sí. Sacando temas y sacando solos y para atrás y con el río de para atrás. Sí. Era así, tío. La pobre Gemma ahí abandonada y tú dándole la guitarra. Y yo, cállate y canta aquí, y canta bien. Porque además era así, era muy talibán. Vaya hermanastrona. ¿Cuándo os podemos ver en directo? Por cierto, con Del Agua de momento Del no, agua, hay, no sí, hay fecha tal, pero yo qué sé, con cualquiera sí, de los fecha, otros proyectos. Pero no lo voy a decir. Bueno, pues nada, ya. A no ser que cobremos la exclusiva. Ya cuando queráis me lo decís, y si me apetece, pues ya lo pongo en el Facebook del Serás el primero en saberlo, que lo sepas. Bueno, y con los otros proyectos, ¿cuándo os podemos ver? Pues mira, yo mañana estoy con Comodoro Dandy y los Camaleones, estoy en Noreña. Uh-huh. Luego, seguidamente, estamos con GPS mañana también aquí en el Savoy. O sea, mañana doblete. Mañana ya, va a ser horrible para mí, ya. Pero bueno. ¿Mañana GPS en el Savoy? Sí, GPS sí. En el Savoy. Sí, sí. El viernes estamos con GPS en Astorga, aquí al lado. Y el domingo con GPS también. Domingo con GPS Oviedo. En Oviedo, en unas fiestas que van a hacer en Vetusta. Junto a... ¿Alto Volto? No, Trío Calavera. Trío Calavera y Los Cómodos. Y el sábado con Comodoro también en el Don Floro. Vale. O sea que ya veis, si queréis verlas, vamos, oportunidades vais a tener las queráis. Si no nos queréis ver es porque no queréis. Porque no nos queréis. Pero lo que sí queremos es escucharos. Uy, qué bien hilado esto, ¿eh? Sí. Esto es una cosa de experiencia. Que... no nos callarán, además nos vamos a poner ahora protestonas. Sí. Venga, pues ahora, cuando queráis. Vamos allá. Ella no sabe caminar, si no es sobre la cuerda floja, no se le da bien aceptar lo que le imponen como bien o mal. Quiere que le dejen volar, con alas rotas e ilegítimas, decidir qué rumbo tomar. Si no le gusta el que quiere marcar, hay una flor en su portal que le recuerda que está loca, porque sueña la libertad en un estado policial. Porque no ha aprendido a callar, si el silencio le pone esposas y no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. Ella nos dice siempre, no me callarán, no callarán, no me callarán, jamás la boca, no me callarán, no callarán, no me callarán. Grita que no la moverán y agarra con fuerza sus cosas, como abrazar su dignidad. Traga la rabia y sabe que al luchar algo no le podrán robar. Su risa no la desalojarán, ni el derecho a patalear. calle y con su flor se va. Y ella nos dice que no hay pan ni un techo que abrigue su historia. Nunca nos habla de derrota, pero se le oye cantar. No se permite claudicar, desahucia el miedo y no le roza. Y no le tapará la boca, muestra mordaza estatal. Carga su flor, dispara y no le callarán, no callarán. No le callarán jamás la boca, no le callarán, no callarán. No le callarán jamás la boca y no nos callarán, no callarán. No nos callarán jamás la boca, no nos callarán, no callarán. No nos callarán. Hay una flor en su portal que le recuerda que está loca. Sueña la libertad en un estado policial. Porque no ha aprendido a callar. Si el silencio le pone esposa, no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. Y ella nos dice que no hay pan ni un techo que abrigue su historia. Nunca nos habla de derrota, pero se le oye cantar. No se permite claudicar, desafía el miedo y no le roza. Y no le tapará la boca vuestra mordaza estatal. Voz dispara y no nos callarán, no callarán, no nos callarán jamás la boca, no nos callarán, nos callarán, no nos callarán jamás la boca y no nos callarán, no callarán, no nos callarán jamás la boca, no nos callarán, no callarán, no nos callarán jamás la boca. La ovación continúa. Nos están acompañando Eduardo Yagual, que luego escucharemos, nuestro amigo Tino, y Javier Arce, que el responsable del vuelo 605, que es el programa que se emite justo antes de Autofoto, que siempre nos cruzamos cuando él termina su programa y yo empiezo el mío, y cuando le dije quién venía hoy dijo, me quedo, y aquí está. Así que gracias por acompañarnos, chicos, y por el apoyo. Para vosotras, para rematar, redes sociales, webs, Twitter, Instagram, no sé, lo que tengáis, y Darling. Pues Del Agua, tenemos en Facebook. ¿Todo junto? Todo vale. Junto. También pueden encontrarnos por Silbidos y Gemidos, Silbidos con V. Silbidos con V, de Silvia. GPS Project. GPS Project, ya. Y ya. Bueno, Pink Rangers también tiene. A Pink Rangers también, sí. GPS son Gemma, Puri y Silvia. Estas son muy, muy, muy egocéntricas. Sí, todos lo saben. No nos complicamos la vida. Sí que quiero aprovechar, si me lo permites, Javi, claro. que aprovechamos que tenemos esta plataforma ahora mismo y que siempre estamos de coña y nunca tenemos un momento serio para agradecer realmente, sobre todo estos dos, tres últimos años, uh-huh. toda la gente que nos está apoyando, sí. que nos está dando un cariño impresionante, que estamos realmente emocionadas y nunca encontramos el momento de decirles que son lo que nos está nutriendo y lo que nos está dando fuerzas para seguir y seguir y seguir. Especialmente también un recordatorio a Aníbal López, que nos descubrió en la Semana Negra hace mogollón de años y que le encantamos desde el principio y nos apoya incondicionalmente desde el primer momento. Así que... Y aparte que todos los cambios de Del Agua y todo, todo lo que él lo apoya desde el principio, la verdad. Qué guay, no se puede terminar mejor la charla. De hecho, para terminar, mientras nos hacemos autofoto, que aquí no se va nadie sin hacerse autofoto, vamos a pinchar Al mal tiempo, que es un mensaje así como de optimismo y buen rollismo y tal, ¿no? Para que veáis que no todo es cabreo en el disco. Sí, Gemma, un gustazo teneros aquí. Muchísimas gracias. Hasta otra. Y cuando queráis nos decís la fecha de la presentación. Será el primero saberlo, ya que no se pase. Hasta otro. Chao. Chao. Despierto, despego las pestañas. Veo el día nacer, me atrinchero entre las mantas. Y hacer la cama, pasar la fregona, barrer la casa. Limpiar los cristales de las ventanas, poniéndole al mal tiempo buena cara. Selecciono ropa con la está bien. Oh, oh, oh, me reiré. Oh, oh, oh, oh, cuando el deber debilite las ganas. Oh, oh, oh, oh, escúchame. Oh, oh, oh, hay que saber. Oh, oh, oh, oh, decir que sí antes de dar la espalda. Si salgo empieza a llover, no está mal la ducha improvisada. Saludo al parquímetro con mucha gracia, poniéndole al mal tiempo buena cara. Oh, oh, oh, oh, así está bien. El yoga, el horario, los vicios, la salsa, la compra, los bancos, las cremas, las grasas, las deudas, los gritos, el tráfico, el ansia, las penas, las caras, poniendo al mal tiempo muy buena cara, poniendo al mal tiempo muy buena cara, poniendo al mal tiempo muy buena cara, poniendo al mal tiempo muy buena cara. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Hey, Mr. Painter, you're my body, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that. Blues and Decker poniendo sintonía a nuestra sección de poesía, Los perros románticos. Eduardo Yagüe, muy buenas tardes. Hola Javi, buenas tardes. Hoy nos traes a una de, no sé si decir la poeta más conocida de Latinoamérica o al menos de Argentina. Seguro que sí. Yo creo que sí. Seguro que sí. Pues nada, preséntanosla cuando quieras. Bueno, pues hoy en Los perros románticos traigo a una perra, la perra romántica, una de las más grandes del siglo XX, no solo de Argentina, Alejandra Pizarnik. Pensaba hablar un poco de su vida, pero prefiero ocupar el tiempo del espacio en leer sus poemas. Y dejo para el que le interese saber sobre su vida el título de un documental que se titula Alejandra, de Ernesto Ardito y Birna Molina, y que se puede encontrar completo en Vimeo. Y con tu permiso lo enlazaremos en el muro de Autofoto. Claro, claro, estas cosas hay que compartirlas. Sí, sí, es un documental que está muy bien realizado. La poesía de Alejandra Pizarnik es difícil, pero hipnótica y visionaria, influida por los simbolistas franceses, en especial por Rimbaud y Mallarmé, y sobre todo por el surrealismo. Su temática gira en torno a la soledad, la infancia, el dolor y la muerte. Amiga de Julio Cortázar, Rosa Chacel y Octavio Paz, este último fue el que escribió el prólogo de uno de sus libros más famosos, Árbol de Diana, de 1962, compuesto por 38 poemas cortos. Hoy voy a intentar leer los más posibles del libro. No creo que me dé tiempo a leer todos, pero voy a intentar leer los más posibles. Perfecto, pues nada, mientras tengamos tiempo tú. Vale. El 25 de septiembre del 72, cuando solo tenía 36 años, se quitó la vida tomando 50 pastillas de Seconal durante un fin de semana en el que había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, donde estaba internada con una depresión y tras dos intentos de suicidio.

con tus propios huesos. Has terminado sola lo que nadie comenzó. Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas. Nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombres creciendo solos en la noche pálida. La pequeña viajera moría explicando su muerte. Sabios animales nostálgicos visitaban su cuerpo caliente. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida. Titarirón, titarirón, juran, titarirón, titarirón, juran, titarirón, titarirón, juran, titarirón, titarirón, juran. Ya no me cuentes mentiras, el trovador de la sonrisa no me puede engañar en el teatro de tu vida. Dejas la mirada perdida para disimular. Y si he doblado la esquina, guiada por un momento de triste debilidad, no es por darme por vencida, que sobre la piel te araña el pantalón, que al suelo caerá. Pintando en la acera al cielo, arrastrarme y volar entre el hormigón y el viento. Nunca fui de blanco y negro, me instalé en la mitad, tropezándote en el medio. Si nunca imaginamos cómo sería si se viniera bajo la ilusión. Si no sirven los años para dar vida a aquello que mimamos y hoy murió. Dime adiós, es fácil el dolor. Desploman al despertar. Titarirón, titarirón, yuran, titarirón, titarirón, yuran, titarirón, titarirón, yuran, titarirón, titarirón, yuran. No ignores más la salida, que tu piel sude con la mía, solo es casualidad. Y cuando emprendas la huida, tu reflejo difuminado sonreirá en el cristal. No creo en causas perdidas. Desde hace mucho tiempo no me hablo con Peter Pan, jugando al mus con la vida. Me dejo perder si encuentro que la opción no pinta tan mal. Dibujo en el aire el suelo flotando al caminar entre el asfalto y el viento. Nunca fui de andar con tiento, me empeñé en arriesgar y tú propusiste un reto. Si nunca imaginamos cómo sería si se viniera bajo la ilusión. Si no sirven los años para dar vida a aquello que mimamos y hoy murió. Dime adiós, es fácil el dolor, lo olvidaremos los dos. Sueños de cartón se desploman al despertar. Thank you. los años para dar vida a aquello que mimamos y hoy murió. Dime adiós, es fácil el dolor, lo olvidaremos los dos, sueños de cartón, se desploman al decir adiós, es fácil el dolor, lo olvidaremos los dos, sueños de cartón, se desploman al despertar, chitarirón, chitarirón, yuran, chitarirón, chitarirón, yuran, chitarirón, chitarirón. Después del fantástico mini recital que Eduardo Yagüe nos ha dado con la poesía de Alejandra Pizarnik, que escuchábamos Sueños de Cartón, la pista 3 del disco Globoflexia de Del Agua, que estuvieron Silly Gema antes presentándolo. Y para la agenda de hoy te propongo una actividad que dura todo el mes de junio, aunque bueno, en realidad ya empezó ayer con la primera actividad, que no te la vamos a contar porque para qué, si fue ayer. Es un ciclo que se llama Estamos Reflexionando y es un cineforum dedicado a los movimientos sociales en la transformación de la realidad. Se celebra en Gijón del 31 de mayo al 25 de junio y es un complemento al 12º Congreso Español de Sociología que se está celebrando en nuestra ciudad. Consisten en proyecciones seguidas de un debate y las proyecciones tienen lugar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto y en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur. Lo organiza la Asociación Asturiana de Sociología y te cuento alguna de las proyecciones rápidamente. El próximo martes 7 de junio a las 7 de la tarde en Gijón Sur se proyecta Dos días, una noche de Jean-Pierre Dardenne con el debate posterior que se titula Las alternativas colectivas a la precariedad laboral, la reducción de la jornada laboral. Para el jueves 9 de junio, también a las 7 y también en Pumarín, Gijón Sur, la proyección es Por tu bien, de Iciar Boyaín, y Granma, de Paul Weitz. Y el debate se titula Los retos actuales del feminismo, demandas insatisfechas y nuevas reivindicaciones. Cambiamos de semana, el martes 14 de junio a las 7 en Gijón Sur se proyecta Cerca de tu casa, de Eduard Cortés. Habrá una actuación musical además de Nacho Vegas y el coro Al Alto la Lleva. Y el debate posterior se titula Derecho a techo, las respuestas sociales a los desahucios y a la crisis del ladrillo. Y te cuento la del 18 de junio, hay más, pero las iremos recordando a lo largo del mes. El sábado 18 de junio a las 7 en el antiguo instituto se proyecta Yo estoy con la novia, de Antonio Augugliaro, de Gabriel del Grande y Khaled Solimán al-Nasiri. El debate se titula Las consecuencias de las guerras, migraciones forzadas y refugiados. Y con esto nos vamos, obviamente antes agradeciendo a Gema y a Sil del Agua que hayan estado con nosotros, a Eduardo Yagüe por su poesía, o en este caso por la poesía de Alejandra Pizarnik, y como siempre a ti por escuchar. Hace tiempo que no lo digo, pero tenemos el correo autofotork@gmail.com por si quieres proponernos algún tema, alguna actividad de la que te gustaría que charláramos en el programa. De hecho, dentro de pocos programas vamos a tener un invitado en el estudio que se puso en contacto con nosotros, nos presentó el proyecto y bueno, pues charlaremos con él sobre ello. Te quedas con Del Agua. La pista número 6 se titula Críticos o Cínicos o Cítricos, ya no sabían ellas cómo demonios se iba a titular esta pista. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Es muy importante que haya música en directo y si puede ser todos los días. En tu barrio, en el centro, en la ciudad vecina, en la ciudad más cercana, donde quieras, es fundamental. ¡Cínico! Mira, atrás es un error que no cometeré por mí. policial que mítico. Se termina el tiempo de tragar. Altos el gobierno sin moral y peor. Violados mis derechos, subastados mis sueños. Tendrán mejor postor. Por hoy no es bajo techo. El mercado da sueldo. Asesino y el miedo. Su arma de destrucción. Implanta el terror. Improvisado pero rítmico. Decidiremos lo que es lícito. Basta ya de dejarnos robar. Actos de gobierno sin moral y peor. Violados mis derechos, subastados mis sueños. Siempre al mejor postor. Como hoy no es bajo techo. El mercado es a sueldo. Asesino y el miedo. Arma de destrucción, implanta el terror. Leo mentiras en tu tríptico. Oigo tu mitin, suena el fico. Aunque el poder parezca mítico, que aún no perdimos el control. Aviso que el rencor se guarda hermético y que el ritmo ya es frenético. Y aunque el fin parezca ético, transparenta su intención. Nosotros aprendimos a pintar sonrisas a pincel, a caminar sin tropezar por este desnivel. A que el golpe como el frío se siente en la piel. A que el hombre solo es hombre si no esconde lo que come del pastel. O a dar un parte de ilusiones, a pagar con carne el precio de las decisiones. A subir los escalones, tal de arrastro y mal. A que la justicia ciega son como una torre y frágil cual cristal. La voz no se puede desahuciar, ni siquiera por este gobierno sin moral. Violados mis derechos, subastados mis sueños, siempre al mejor postor. Como hoy no es bajo techo, el mercado está sueldo. Asesino y el miedo, fama de destrucción. Mientras tanto yo veo, violados mis derechos, subastados mis sueños, siempre al mejor postor.